Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. Saludos, hoy en Nocturno en RAI les vamos a ofrecer los programas Andalucía, un pueblo con historia y Andalucía el local. En el primero de estos espacios, la investigadora Pura Sánchez aborda hoy la cultura del aceite y el cultivo del olivar en la historia de Andalucía. Lo hará con la intervención de Juan Francisco Zambrana y Juan Infante. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Amiga y amigo, en el programa de hoy vamos a hablar del cultivo del olivar y de la cultura del aceite en nuestra tierra y en nuestra historia. Los antiguos griegos lo llamaron elaion, los romanos oleum, aceit los andalusíes, de donde deriva nuestro término aceite, con el que hacemos referencia al zumo de la aceituna, al fruto del olivo, cultivo milenario en Andalucía y al que tanto griegos como egipcios atribuyeron un origen divino, subrayando así la importancia que tenía para los pueblos y las culturas del Mediterráneo. Por sus cualidades y su versatilidad, el aceite de oliva se ha venido utilizando a lo largo de los siglos como medicina, como combustible, como ungüento en las ceremonias de nacimiento y despedida de los difuntos y también como alimento. En Andalucía, el olivar forma parte de nuestro paisaje. Recordemos los versos de Machado. El campo andaluz peinado por el sol canicular, de loma en loma, rayado de olivar y olivar. O bien forma parte de nuestro imaginario estético. El lorquiano Antoñito el Camborio tenía el cutis amasado con aceituna y jazmín. Y también forma parte de las reivindicaciones sociales. Así lo cantaba Meneses en una soleá que decía: los lindes del olivar anchas son pa' los don mucho, estrechas pa' los don na. Hoy sabemos que los cambios en el olivar tradicional están transformando no solo el campo andaluz, sino también la almazara, el comercio y el consumo, dado que se trata de un agrosistema complejo que aporta bienes y satisface necesidades humanas. Para hablar de la cultura del aceite, del pasado y del presente, y también del futuro del olivar y del aceite de oliva, nos acompañan hoy Juan Francisco Zambrana, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Málaga, y Juan Infante, profesor de Historia Económica de la Universidad de Granada. A ambos les damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Pues encantada de teneros aquí y de iniciar esta tertulia con vosotros en torno a la cultura del aceite. Y os quería plantear a ti directamente, Juan, en primer lugar, que nos hables del cultivo del aceite y del el cultivo del olivar y de la producción de aceite a través del tiempo. Y fundamentalmente, claro, nos referiremos, por supuesto, a la bética y al Andaluz, ¿no? Bueno, pues el cultivo del olivo ha formado parte de todas las civilizaciones que han habitado lo que hoy en día es Andalucía. Es un cultivo que está asociado a la historia de la geografía del Mediterráneo. De hecho, un poeta francés, Georges Duhamel, ya decía que el Mediterráneo terminaba cuando el olivo dejaba de crecer. Ha estado presente en todas las civilizaciones, pero si bien es cierto que ha tenido diferente importancia a lo largo de la historia. Uno de los hitos más importantes, como decía, es el de el olivo en época romana, ¿no? Esos famosos aceites de la Bética, que han sido muy estudiados. Y bueno, han sido muy estudiados y muy importantes por dos motivos. En primer lugar, porque tenemos rastro documental para estudiarlos. También han tenido importancia en otros momentos y no ha sido más difícil seguirle el rastro. Y en segundo lugar, porque se contó en aquel momento una historia muy, muy interesante, ¿no? La de los aceites que salían de lo que hoy es Andalucía, de la Bética, para suministrar aceite a la capital del imperio, a la ciudad más importante del mundo en aquellos tiempos. Pero después de aquello, el olivar siempre ha estado presente en Andalucía. En Al-Ándalus, en época moderna, tenemos rastros y registros de que se siguió produciendo a una escala muy importante, de que fue muy relevante en la economía doméstica y también en la exportación. Y el segundo gran hito que señalaría es a partir del siglo XIX. Ahí es donde se inicia una grandísima expansión del cultivo del olivar, que ya hemos estudiado con mucho detalle. Sabemos que a mediados del siglo XVIII apenas había 200.000 hectáreas de olivar en toda Andalucía, y, uh-huh. y bueno, solo hoy hay 600.000 en la provincia de Jaén, hay más de 1,5 millones en toda Andalucía. En el XIX empiezan a cambiar las cosas, seguro que tenemos tiempo para profundizar en esto, sí. Pero las reformas liberales, la caída del antiguo régimen, el surgimiento de los mercados globales y otros muchos factores hicieron que ese olivo que siempre había estado presente en nuestros paisajes lo dominase completamente a partir de esos años. Uh-huh. Juan Francisco. Sí, lo que acaba de comentar Juan sobre la presencia milenaria del olivo y del aceite en Andalucía, pues ha sido permanente, indudablemente con fluctuaciones o con épocas de mayor expansión o de menor regresión. Yo, por mi parte, me gusta leer sobre el periodo anterior incluso al Imperio Romano, que era una época de mayor auge, bastante bien estudiada, pero resaltar los muchos trabajos que se están haciendo ahora en yacimientos arqueológicos sobre la posible domesticación en la propia Andalucía del olivo silvestre y el propio aprendizaje autóctono, pues del cultivo. Es verdad que una buena parte de la bibliografía hablan de la difusión desde el Mediterráneo Oriental, desde la zona de Mesopotamia, Egipto, pero probablemente dentro de unos años pues se apunten de que aquí pudo haber un manejo y un laboreo y en definitiva una domesticación del olivo silvestre anterior a la gran expansión de la época romana, ¿no? Y después otro elemento es la época moderna está muy poco estudiada. Y yo creo que la expansión del siglo XVIII a la que se ha referido Juan, o de mitad o del XIX, pues hunde sus raíces en los siglos de la Edad Moderna, una vez que se culmina el proceso de castellanización, de reconquista, como se llama, o la caída del reino de Granada. Uh-huh. Creo que es muy interesante estudiar lo que ocurre en el siglo XVI, en el siglo XVII, cuando entran los grandes capitales de mercaderes, donde el aceite se utiliza para la lana, también se exporta a América, pero también los mismos andaluces recomienzan, podríamos decir, el consumo alimenticio, que en cierta manera había tenido una disminución pues, en los primeros siglos del siglo XIII al siglo XV, sobre todo en el reino de Sevilla. Uh-huh. Pues bueno, esta es la toda esa idea que quería comentar, y indudablemente todo lo que ha dicho Juan pues está muy presente siempre en la cultura y en el conocimiento, mucho más ahora que estamos viviendo una época de expansión, y por tanto los estudios y todos los grupos de trabajo en torno al olivar actual, pero también a los tiempos pasados. Yo creo que se está dando un empuje muy fuerte en el conocimiento del pasado olivarero andaluz. Ajá. A mí me gustaría que aclaráramos una cuestión de concepto, digamos. ¿Qué debemos entender cuando se habla de olivar tradicional? Lo digo para cuando nos refiramos a épocas en las que ese olivar tradicional quizás no está tan presente, tener clara la distinción, ¿no? ¿Qué es el olivar tradicional? Sobre la pregunta anterior pura, si me permite solo un brevísimo comentario. Claro que sí. Creo que es importante decir que en esa evolución, ¿no?, milenaria del cultivo del olivo en Andalucía, hay una particularidad que tenemos en esta región que conviene subrayar, Y es que desde ese momento de la gran expansión, ¿no?, del 18 y del 19, Andalucía lo que ha dibujado una senda de crecimiento y de expansión del cultivo del olivo que no tiene precedente en ninguna parte del mundo. Actualmente se habla de que los cultivos, de que los bosques de olivar que hay en Andalucía probablemente sean la concentración arbórea más grande de toda Europa. Y esto resulta sorprendente porque ha habido otras partes del mundo donde el olivar creció mucho históricamente, en la Puglia, en Italia, e incluso en algunas regiones del Levante español, pero todas ellas cayeron en algún momento por factores ambientales, geográficos, económicos. La historia que marca el olivar andaluz es de un crecimiento superlativo que no tiene ningún caso similar en ninguna parte. Y luego, ya que he tomado la palabra respondiendo a tu pregunta del olivar tradicional, bueno, esto es una pregunta muy, muy interesante y me gustaría también saber la opinión de Paco, porque creo que no tiene una respuesta clara, ¿no? Y el problema está en el apelativo tradición, ¿no? ¿Qué entendemos por tradición? Para hablar de olivar tradicional, ¿no? La tradición es como la costumbre, lo que hacemos de una manera regular. Uh-huh. Está claro que hoy en día, cuando la literatura habla de olivar tradicional, se refiere a esos olivares de montaña, de pequeñas explotaciones, frente a los modernos olivares intensivos que, pues bueno, que han adoptado nuevos manejos, que están creciendo mucho, cuyos manejos, como digo, pues se han intensificado mucho. Pero bueno, es que ese olivar de montaña, al que llamamos tradicional, sus manejos, sus formas de manejo y sus paisajes tienen 4 o 5 décadas. O sea, no tienen nada que ver con los olivares seculares, que tenían unas densidades de plantación mucho más bajas, que se integraban con la ganadería, con otro tipo de cultivo. Entonces, lo que hoy conocemos como olivar tradicional probablemente hace unas cuantas décadas no tenía nada de tradicional, sino que fue un concepto moderno. El problema, en cualquier caso, no está con esa idea de olivar tradicional, sino con el propio concepto de tradición, que creo que se va renovando generacionalmente. Ajá. Uh-huh. Juan Francisco. Yo, cuando hablan de olivar tradicional, a mí me gusta simplificar y decir un olivar que fue plantado durante los siglos XIX y XX hasta 1980. Es decir, porque se ha tendido y se tiende a empaquetar todo lo que se ha plantado a partir de 1970, 80, pues como un olivo homogéneo. Y yo creo que hay bastante heterogeneidad. Yo soy historiador y he dedicado mucho tiempo a ver la evolución y los cambios dentro de ese mismo olivar tradicional. Por tanto, un olivar tradicional se ha plantado con anterioridad a 1970, 1980, con las características, con unas determinadas características, con una acondicionada al paquete tecnológico de la época. Uh-huh. Y que pervive ahora con bastantes dificultades ante unos mercados y ante unas exigencias ambientales pues que le hacen tener un futuro pues, al menos incierto. Sí. Teniendo en cuenta con una cifra, pues, casi el 75% del olivar español, no sé qué porcentaje exacto en Andalucía, es olivar tradicional, mecanizable o no mecanizable, pero está, es decir, estamos hablando de que el olivar, un número de hectáreas muy elevado, un porcentaje también muy importante. Uh-huh. Para definir con ese concepto. Entonces, este concepto, como decís, se supone que tiene efectos de carácter económico y huellas también en el patrimonio, ¿no?, que son evidentes todavía hoy. Sí, no, sin duda. Ahora mismo, de hecho, uno de los grandes debates está efectivamente en los diferentes modelos económicos del olivar tradicional con el olivar que podríamos considerar más moderno, más intensivo, ¿no? O sea, los dos afrontan retos económicos totalmente diferentes. Uno es mucho más intensivo en mano de obra, la mecanización, la alta mecanización es mucho más difícil que los olivares hiperintensivos y por supuesto el legado paisajístico y la impronta paisajística de uno y otro es completamente diferente. Uh-huh. Y en cuanto a los efectos económicos, entrando directamente en el tema de los efectos económicos, si hacemos una simplificación, o sea, muy básica de un olivar mucho más hiperintensivo frente a un olivar tradicional, lo que está claro es que el tradicional es mucho más intensivo en mano de obra y por tanto tiene que asumir unos costes mucho más grandes. Le cuesta más trabajo competir con un olivar que se puede mecanizar a gran escala y que puede optimizar mucho más el uso de insumos. Entonces, si compitiesen ambos en un contexto de mercado totalmente libre, pues por supuesto el olivar tradicional tiene serias dificultades pues para su sostenimiento futuro. Aquí la cuestión está en que, y seguramente esto saldrá a lo largo de la entrevista, en que el olivar tradicional pues ofrece otras muchas cosas. Al ser más intensivo en mano de obra, fija población al territorio, sus manejos pueden ser beneficiosos para el medio ambiente y, en consecuencia, ese olivar tradicional genera externalidades positivas a la sociedad. Hablaba de externalidades positivas. ¿Podría aclarar eso un poco, Juan? Sí, cualquier actividad económica, bueno, cuando la realizamos podemos estar generando unos impactos bien positivos, que son estas externalidades positivas, o bien negativos, que serían efectos negativos indeseados para el resto de la sociedad. Por ejemplo, si tenemos un olivar hiperintensivo o normal, del tipo que sea, que está manejando mal la fertilidad, la fertilización, que está sobrefertilizando y tiene cerca un acuífero y lo está contaminando, pues está generando una externalidad negativa al resto de la sociedad. En el caso de externalidades positivas, si el olivar de montaña no existiese en muchos de los municipios de las subbéticas, pues probablemente las oportunidades económicas que habría en esas zonas caerían. Uh-huh. y la población, el proceso de despoblación rural que ya está en marcha, se podría acentuar mucho más. La externalidad positiva en este caso sería el estar frenando la despoblación rural y también está gestionando un territorio que, como vemos en otras partes de España, si se abandona, y del Mediterráneo, se reforestaría probablemente sin mucho control, lo cual genera graves riesgos de incendio y de otro tipo de problemas. Eso sería una de esas externalidades, ajá, positivas. Si no se defiende ese tipo de modelo de olivar, pues probablemente, si no es competitivo en un mercado libre, probablemente muchas de esas hectáreas serían abandonadas, desaparecerían y generarían problemas. Bueno, hay muchos más problemas, pero dos de los más visibles y perceptibles son la despoblación rural y, por ejemplo, problemas de incendio, entre otros muchos. Juan Francisco. Es verdad que Juan pone una serie de problemas de externalidades positivas de lo que sería del olivar tradicional. Sin embargo, yo lo que me encuentro es que, cuando tengo una visión más de largo plazo, es decir, que el olivar en el siglo XIX vivió una crisis y salió pues aumentando la densidad, mejorando el laboreo, modernizando las almazaras, buscando nuevos mercados, indudablemente pues dando un ciento más competitivo, uh-huh, porque la productividad incluso aumentó un 50%. En la crisis de los años 70, pues el mercado mundial, los aceites vegetales, la poca producción del olivar tradicional, generó otra situación de inviabilidad a buena parte del olivar español. El plan de reconversión que se hizo en 1970 afectaba a más de la mitad de la superficie olivarera. Es verdad que la PAC hizo una política muy, muy productiva, productivista, que hizo extender el cultivo. Sin embargo, y se llegó a un monocultivo nunca deseado. Yo creo que también ahora se están investigando bastante, hay bastantes grupos de investigación que tratan de resolver, desde el punto de vista económico, el cultivo, tratan de darle viabilidad también ambiental y de sostenibilidad, y yo estoy confiado que en unos años, pues en unos años o a medio plazo, este esfuerzo de investigación, tanto público como privado, pues nos va a abrir o va a solucionar buena parte una parte de los problemas que tiene el olivar, sin que, bueno, o incorporando una parte importante del olivar tradicional. Uh-huh. Es decir, que todo hoy en cierta manera pues positivo, o podríamos decir, estoy esperanzado de que el olivar actual pues pueda seguir avanzando, siempre siendo consciente de que está apoyado, pero el olivar andaluz viene siendo apoyado desde hace siglo y medio, es decir, uh-huh, desde finales del siglo XIX, a través de la política comercial, estaba protegido, se le desprotege en 1959 y se arruina, y a partir de 1980, a través vía precio o a través de la PAC, de nuevo está protegido. Y si hoy no se protegiera, pues indudablemente había que arrancar más de la mitad del olivar andaluz. Dime en el alma quién Vamos a hablar ahora, si os parece, de los usos del aceite de oliva, de los usos, tanto de los usos tradicionales como de los nuevos usos que se están ahora mismo poniendo sobre la mesa y llegando al mercado con del aceite de oliva. Este es un tema que a mí me ha interesado siempre mucho, el tema de la multifuncionalidad del olivar, y me resulta muy interesante cómo en muchos medios, foros académicos, se habla ahora de una nueva agroenergética del olivar o de una nueva multifuncionalidad del olivar. Yo siempre digo que de nueva no tiene nada, se perdió hace 3 o 4 décadas y lo que ahora estamos intentando rescatar es algo que se ha hecho durante siglos y durante milenios. Si algo ha caracterizado al cultivo del olivo históricamente es que no ha sido únicamente un mero provisor de aceite de oliva, aunque este es el cultivo más, aunque este es el producto, perdón, pues producto más estrella, llamativo y como decimos más, ahora. Sí, no, el oro líquido y que más valor económico tienen. Pero el olivar tenía una capacidad para producir una grandísima cantidad de productos que satisfacían muchas necesidades diversas, y eso era clave en sociedades tradicionales y en sociedades preindustriales. Por ejemplo, mira, hay una clave antes de detallarlo, y es que en sociedades preindustriales y antes de la era del carbón y del petróleo, casi todas nuestras necesidades las satisfacíamos con los productos que venían de la tierra, ¿no? Nuestro uh-huh. combustible histórico para calentar las casas o para la industria era la leña. Para movernos y transportarnos ahora utilizamos petróleo esencialmente, pero antes era el forraje que alimentaba a los animales, que hacían las labores de transporte y de tracción. La iluminación hoy en día es con electricidad, pero antes se utilizaban otros productos. Y el olivar era capaz de satisfacer la mayor parte de ellos. El aceite de oliva tiene una parte muy importante en nuestra dieta. Pero también se utilizaba en cosmética, se utilizaba en medicina, era muy utilizado en la iluminación. Los subproductos de la aceituna, como por ejemplo pues todos los orujos que se generaban, eran utilizados en la alimentación animal, pero también como combustible. La leña en zonas como Andalucía, donde hubo procesos de deforestación muy acusados, sirvió para suplir esa carestía de leña que se ha documentado en otras partes del mundo. Uh-huh. Las hojas las consumían las cabras, el propio pasto de la vegetación que había entre los olivos, las ovejas. O sea, era un cultivo altamente multifuncional, hasta el punto de que, bueno, yo siempre he defendido que ese carácter multifuncional del olivo explica buena parte de la expansión del 19, porque fue un cultivo muy, muy versátil. Esto, de todas formas, tengo que decir, y ya concluyo, que no es algo que hayamos estimado, ¿no?, de forzando un poco los datos, sino que si vamos a la literatura histórica, aparece de manera muy, muy recurrente. En el propio mito de Minerva, uh-huh. aunque hay diferentes versiones, lo que se cuenta es que Atenas toma su nombre porque en la competición que hubo por el control del Ática, ante muchas ofrendas que llegaron, entre ellas de Poseidón, que clavó el tridente, ¿no?, y se dice que surgió un caballo o agua, un manantial de agua, ¿no?, hay diferentes versiones, la que ganó fue la ofrenda de Atenea o de Minerva, por uh-huh. eso se conoce el árbol de Minerva, porque dio un olivo y se entendió que era el símbolo de la agricultura y de la gran diversidad de bienes y servicios que proveía. Zorín contaba que el olivo era el árbol más dadivoso, que daba aceite, luz, medicina, etcétera. Mm. Virgilio lo mismo, ha habido muchísima literatura que ha descrito al olivar de esta forma. Históricamente ha jugado un papel clave. Lo que ocurre es que con la transición industrial, y concluyo, hubo muchos productos sustitutivos. La electricidad hace que no sea necesario el aceite de oliva, claro, para alimentarnos, los combustibles fósiles para transportarnos, igualmente con la leña. Y en las últimas décadas lo hemos simplificado únicamente a la producción de aceite. Y ahora uh-huh. nos enfrentamos al reto de diseñar una sociedad post-carbón, claro, post-combustibles fósiles. Y ahí es donde aparece la necesidad de volver a tener aprovechamientos multifuncionales. Y uh-huh. por eso se plantea en otros cultivos, pero en el olivo particularmente. Juan Francisco. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que Juan ha comentado. Esta nueva teoría, pues que no va, o sea, o esta nueva manera de ver, que no quite protagonismo a lo que ha sido el principal sostén del olivar, que ha sido la producción de aceite. Ajá. De eso también quería que habláramos, del aceite y de la salud, de la relación entre uno y otra, y de los usos tradicionales y de los nuevos usos y los nuevos descubrimientos en relación a la salud humana. De las primeras referencias que tenemos sobre los usos del aceite de oliva, se hablaba de su uso con carácter, o sea, relacionado con la salud y también con la cosmética. Históricamente, pues, se le han asociado muchos elementos curativos, regenerativos, se ha utilizado como hidratante. Ese uso siempre ha estado ahí, como digo, y ha habido referencia al respecto. Diría que en ese sentido empieza a perder papel, aunque todo eso se está recuperando en los últimos años. Hubo un momento a lo largo del siglo XX en el que con la química moderna surgen muchos productos sustitutivos que hacen que el aceite se oriente más si cabe para temas alimentarios, pero a finales del siglo XX volvió a haber otro viraje en dos direcciones. Y el más importante tuvo lugar, yo creo que en los años 70 se publicaron varios estudios desde diferentes países que señalaban muy positivamente el aceite de oliva, y esto generó una asociación muy fuerte entre aceite de oliva y salud. Ya no solo estamos hablando de esos usos más medicinales, como estaba diciendo antes, sino que se planteó de manera explícita que el aceite de oliva podía tener un efecto muy positivo sobre la salud, y desde luego que era uno de las grasas dentro del grupo de grasas las que jugaba un papel pues más positivo. Juan Francisco. Sí, completamente, ha sido sobre todo en la salud y a partir de los años 70, un poquito antes, el consumo de aceite de oliva, leo en una, aumentaba los niveles de colesterol, por lo que favorecía la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Eso se decía en los años 60. Es decir, cuando estábamos inundados por un mar de aceite, proveniente sobre todo de la semilla oleaginosa, que servían para alimentar una serie de investigaciones, las que abrieron el camino para que, valorando enormemente la dieta mediterránea, y entre ellas el aceite de oliva y su valor para en la salud, sobre todo en las enfermedades cardiovasculares. Bueno, hoy yo pienso que tiene un futuro prometedor todas estas investigaciones, y poco a poco el consumo fuera del Mediterráneo está aumentando, y principalmente en Estados Unidos. Es verdad que también otros países como Alemania, Inglaterra o algunos fuera de Europa, pero fundamentalmente la llave la están teniendo Estados Unidos, donde han crecido y bastante las exportaciones de aceite de oliva italiano, español, etcétera, de la cuenca del Mediterráneo. Uh-huh. Y a pesar de esto, Pura, si me permite, ya que estamos hablando del tema del consumo del aceite de oliva y de cómo ha estado creciendo a nivel global, en los últimos años ha sucedido una cosa que poca gente conoce y que poca gente ubica. El consumo de aceite de oliva, por primera vez desde que tenemos registro histórico, el aceite de oliva ya no es, por primera vez, el aceite, la grasa vegetal más consumida en España. O sea, somos de largo el principal productor de aceite de oliva a nivel mundial. Ajá. Su consumo, como dice Paco, ha estado creciendo mucho en otras partes del mundo. Pues aquí, en el lugar donde más estamos produciendo, el consumo se ha estabilizado durante las últimas décadas y ha habido otras grasas vegetales que han crecido mucho más rápido. De hecho, el aceite de girasol en particular, para uso alimentario, mucha gente piensa que es el aceite de palma, pero el aceite de palma se utiliza no tanto para la alimentación humana, sino también para los combustibles fósiles, perdón, para como combustible, biodiesel, etcétera. Sí. El aceite de girasol, aunque nos resulte sorprendente y chocante, ya lo consumimos más que ese producto estrella y con el que nos sentimos tan identificados y que forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Sí. Y buena parte de esto ocurre, hasta donde sabemos, porque en los hogares todavía mantenemos cierto nivel de consumo de aceite de oliva, pero en la restauración, donde se consume muchísimo también, está habiendo una sustitución muy importante, porque claro, es una grasa mucho más barata. Esto... se habla muchas veces de que uno de los riesgos que tiene el aceite de oliva pues es la competencia de otros productores internacionales con costes de la mano de obra mucho más baratos, como los países del Magreb, pero otro de los problemas que tenemos es que la competencia viene de otras grasas, y claro, es sorprendente. O sea, desde hace 3 o 4 años, insisto, puede que esto haya sido un cambio secular o incluso milenario en la historia, en toda nuestra historia, por primera vez desde hace muy poco tiempo el aceite de oliva se consume menos que el aceite de girasol. Y el tema los aceites, este es uno de los grandes problemas que tiene el olivar, y es que el mercado lo tiene muy estrecho por la gran producción de otro tipo de aceites procedentes de las semillas. Aquí en España la que más se consume es el girasol, pero en Francia puede ser la soja o puede ser la colza. En Estados Unidos, desde luego, es soja, para toda la industria agroalimentaria, etcétera, bollería y demás. Es decir, que forma parte de este consumo masivo de grasas, pero incluso de las grasas vegetales. Y esto hace que los precios y la competitividad del olivo pues tenga que mirar a los cultivos de anuales y sobre todo a las de semillas oleaginosas. Ten en cuenta que el aceite de oliva escasamente llega al 3%, si es que llega, de la producción mundial de aceite en el mundo. Y por tanto, y los precios no pueden estar muy por encima, porque el mercado no está dispuesto a pagar. Si no lo pagamos los mismos productores, si no lo pagamos los mismos del Mediterráneo, pues mucho menos pueden entrar el consumo de aceite de oliva en otro sitio. En otro sitio. Claro. Aunque ha sonado un poco trágico esto que hemos dicho ahora en los últimos minutos, ¿no? Realista. Hay un aspecto positivo que también conviene señalar. Y si bien es cierto que existe la competencia por esta otra grasa vegetal y semilla oleaginosa, la parte buena viene por la oferta. Y es que por la oferta tenemos el monopolio de la producción de aceite de oliva. Como decíamos al principio de la entrevista, el olivar está completamente asociado al clima, a la zona mediterránea. Uh-huh. Entonces también un aspecto positivo es que, si bien es cierto que hay una gran competencia, a la hora de provisionar y de producir aceite de oliva solo puede hacerse en la zona mediterránea. Además tenemos un conocimiento histórico ya muy arraigado en las principales zonas productoras como Andalucía. Sería un problema si se pudiera producir como otro tipo de grano en cualquier parte del mundo, porque entonces la competencia podría surgir de una manera mucho más fuerte y eso no va a pasar, porque por cuestiones agroclimáticas y ecológicas el olivar crece únicamente en contexto mediterráneo. Vamos a hablar ahora, si os parece, del cultivo intensivo del olivar. Me gustaría que comentáramos cuáles han sido el impacto medioambiental y los impactos sociales de esta intensificación. Juan Francisco. Bueno, sí, empiezo yo. Yo creo que la expansión del cultivo intensivo ha sido una salida que tenía el olivar andaluz para ganar competitividad. Es decir, que la salida de la crisis de los años 70 se hace en los mismos parámetros que se hizo a finales del siglo XIX. Es decir, vamos a aumentar la densidad del arbolado, vamos a condicionar los árboles a las exigencias técnicas, vamos a modernizar las almazaras, vamos a que nuestras tierras, nuestros olivares sean más productivos y más competitivos para una salida desde el punto de vista económico. Es verdad que esto estuvo favorecido por las ayudas comunitarias y, bueno, pues empezamos a cultivar en demasía. Yo soy crítico con este monocultivo al que ha llegado Andalucía. Yo no creo que sea bueno tantos olivares aquí en Andalucía, pero esta es la realidad que tenemos a día de hoy. Indudablemente, el cultivo intensivo pues tiene también su parte, ¿verdad? Que sea, es decir, yo lo veo dentro de un contexto de largo plazo. Es verdad que se han reducido las variedades, es verdad que está teniendo ciertos efectos negativos sobre el medio ambiente, sobre todo el tema de los regadíos, el uso excesivo de química, etcétera, pero se está corrigiendo poco a poco, ¿no? Juan valorará bastante todo el tema medioambiental, pero yo creo que todos estos problemas, el manejo de suelo se está haciendo cada vez menor, la intensidad del manejo de los suelos se está haciendo cada vez de manera más racional, de acuerdo con las exigencias de la época, así que veo como un equilibrio, que es lo que yo tiendo siempre a ver, un equilibrio entre la exigencia económica y de mantenimiento y también la parte ambiental. Uh-huh. Juan. Pues sí, bastante de acuerdo con Paco, incluso en la parte más positiva, ¿no? De que se está corrigiendo. Sin embargo, la parte negativa es que se está corrigiendo porque hemos tomado conciencia en los últimos años de que los problemas ambientales que ha habido asociados al cultivo del olivo han sido muy, muy importantes, han sido realmente importantes. Nos preguntabas por los impactos sociales, ¿no? Y ambientales de la intensificación, sí, del olivar. Empezando por los sociales y luego me detengo ya con más calma en los ambientales. Claro, aquí hay un... el principal cambio que hay con la intensificación es, como estaba planteando Paco, es que ganamos por un lado en competitividad y por otro lado en productividad, sobre todo de la tierra. O sea, somos capaces de producir mucho más aceite por unidad de superficie. Esto ha venido pasando desde el 19 hasta ahora. Y también de la mano de obra. Somos capaces de producir mucho más aceite por trabajo incorporado. Bueno, ¿y esto es bueno o es malo? Pues por un lado es bueno, porque ser capaces de producir muchas más cosas con menos trabajo invertido, pues bueno, una de las cosas que se señalan como el éxito de la economía moderna. Pero también es cierto que tiene un impacto negativo, y es que ahora en muchas de las zonas rurales andaluzas que estaban dedicadas al cultivo del olivar, pues si se mecanizan de una manera muy extrema, lo que va a ocurrir es que se van a necesitar muchos menos activos agrarios. Claro. De hecho, esto está, es muy conocido. Todo el proceso de mecanización de la agricultura desde los años 60 en adelante es en gran medida responsable de los procesos de despoblación rural. Ajá. Entonces, por un lado, nos estamos lamentando de esa despoblación rural que está causada por este fenómeno, pero a la misma vez ese fenómeno lo que está generando es una economía mucho más productiva. Ahí tenemos esa tensión, ¿no?, entre los efectos positivos y negativos que generan esas mejoras tecnológicas en el olivar y en otros muchos cultivos. Y de hecho esto es consustancial a otros cultivos. Uh-huh. El olivar a nivel de impactos sociales tiene una particularidad que no es reciente, sino que es que tiene muchos siglos. Y es su temporalidad y la estacionalidad. Requiere mucha mano de obra en momentos muy concretos. Entonces, lo que ha ocurrido es que cuando algunos municipios se han hiperespecializado en el olivar, son absolutamente incapaces de satisfacer las demandas de mano de obra, sobre todo en la época de recolección, principalmente pues, desde diciembre a marzo. Bueno, históricamente la cosecha se alargaba hasta mayo, con los activos agrarios locales, con la población local, y eso generaba temporalidad. Hay algunos trabajos que ya hablan de que esto ocurría en los siglos XVI y XVII por el Aljarafe de Sevilla, que era una zona, bueno, pionera y donde había grandes cantidades de olivar. Este problema empezó a extenderse en el 19, ya en las zonas pues donde el olivar, los municipios donde el olivar pues empezó a ocupar la mayor parte de sus territorios, por ejemplo la Baja Campiña cordobesa, en algunas zonas de Sevilla, algunos pueblos de Jaén. Uh-huh. Pero ese problema se ha generalizado, como hoy sabemos, en casi todos los municipios olivareros y con la gran extensión del olivar que hay. O sea, hay el problema de la temporalidad enorme y estamos viendo pues los problemas sociales vinculados a la inmigración temporera que hay, ahora con trabajadores que ya no son campesinos de Andalucía que iban de unos pueblos a otros, sino que vienen de otros países, de otras partes de España, y esos inmigrantes pues generan algunos problemas muy serios que los vemos, bueno, pues cada año en periodo de recolección en las noticias. Yo creo que esto es uno de los grandes retos sociales que tiene el olivar. Uh-huh. Aunque me extienda un poco a nivel ambiental, sí. No sé, Pura, si continúo con esto. Sí, sí, sí, me gustaría, por favor. Sí, para mí este es uno de los temas pues más importantes sobre el cultivo del olivo, y es los impactos ambientales que ha tenido, sobre todo vinculado al proceso de intensificación. ¿Qué ha habido principalmente desde mediados del siglo XX, desde los años 60, cuando se mecaniza el cultivo y cuando empieza a utilizarse de manera masiva esos químicos, los fertilizantes químicos, pesticidas y todo el paquete general tecnológico de la revolución verde? Y bueno, todo eso ha generado aquí, no podemos dejarlo de lado, ha generado problemas que han sido muy importantes a diferentes niveles, ¿no? En los impactos ambientales sobre la naturaleza cobran formas muy diversas, ¿no? No hay un impacto ambiental único. Pueden ser sobre el suelo, sobre la biodiversidad, el agua, la contaminación atmosférica. Y en general, esa intensificación que ha habido del manejo en la última década ha atacado a buena parte de los posibles problemas ambientales. Y aquí en esto, uh-huh, como dice, hay que ser muy claro, ese proceso de intensificación ha conllevado pues problemas muy serios. Por ejemplo, en el caso de la erosión. En el caso de la erosión, la pérdida de suelos que hay en el sur de España se señala por la Unión Europea y otras muchas instituciones como uno de los principales problemas ambientales que tiene Europa. Y esto tiene, por supuesto, una relación muy estrecha con los manejos del olivar. Hemos pasado de olivares que tenían cubiertas con mucha vegetación que frenaban la erosión a cubiertas totalmente despobladas. Y esto, Paco hablaba antes de que el monocultivo total del olivar podía ser un problema. Un monocultivo total con un manejo tan intensivo de las cubiertas es un problema muy grande a nivel de erosión. De hecho, hay algunos autores que plantean que lo que tenemos ahora mismo no son paisajes tradicionales de olivar, sí, ¿no?, sino que son desiertos con árboles. O sea, tenemos desiertos arbóreos que, como podemos ver, tienen los suelos desnudos todo el año. Esa vegetación genera pérdidas de biodiversidad y mucha menos flora y mucha menos fauna en los olivos. Y el uso de todos estos insumos y químicos industriales también genera pérdidas de biodiversidad, pero otros muchos problemas, como contaminación de agua y de acuíferos. También es habitual ver noticias en verano, en algunos momentos, de camiones cisterna que tienen que llegar a algunos pueblos llevando agua potable porque se han contaminado por el uso de fertilizantes. La irrigación se ha aumentado muchísimo y también está generando problemas de escasez en algunos acuíferos. El proceso de intensificación conlleva efectos positivos, sí, producimos mucho más aceite por unidad de superficie por activo, pero el modelo que hemos tenido hasta hace poco ha sido muy impactante con el medio ambiente. Termino ya. El olivar tradicional hoy sabemos que era un sumidero de CO2, o sea, captaba dióxido de carbono. Ajá. Para el cambio climático era una solución. Cuando hemos eliminado todas las cubiertas, manejamos los suelos de manera tan intensiva y utilizamos tanto insumo externo, hoy sabemos que es un emisor neto, está contribuyendo al cambio climático. Ajá. La noticia buena es que, como antes decía Paco, hemos tomado conciencia de este problema y está habiendo una regulación muy importante y bueno, una conciencia general por productores y consumidores para revertir este proceso. Y también la parte buena es que tenemos un conocimiento histórico de cómo desarrollar manejos que sean sostenibles y el olivar puede jugar un papel clave en sentido positivo. O sea, yo creo que hay también motivos para la esperanza. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. Con Pura Sánchez. Una ramita de olivo. Mi niño trae en su mano una ramita de olivo. Mi niño trae en su mano que la traía de misa porque es domingo de ramo. Tenía loco de alegría. Hay una cuestión que se nos ha pasado un poco y no querría yo. Cuando hablábamos del impacto social del cultivo tradicional o del cultivo intensivo, superintensivo, el papel de las mujeres, el papel que han desempeñado tradicionalmente y el que pueden estar desempeñando o han dejado de tener en esta nueva situación de la que hablamos. En el tema del impacto social y la presencia de las mujeres, yo creo que fundamentalmente la mujer en el olivar ha estado como, formaba parte de lo que se llamaba las aceitunerías, ¿no? Es decir, de las cogedoras. Indudablemente después también hay en una parte de la industrialización, por ejemplo, en la aceituna de mesa, en el entorno de Sevilla, ¿no? En la exportación de las aceitunas de mesa de Sevilla. Pero en los pueblos de Andalucía, por lo menos la referencia, no sé si Juan tiene más estudios de este tipo, pues la contribución principal ha sido en la aceitunería, es decir, en la cogida a mano, como recolectora. Es así, las mujeres, es decir, de un grupo iban 10, pues iban 8 mujeres y 2 hombres. Los hombres a menos para cargar con los sacos, para portear los elementos más pesados, pero la mujer era la que terminaba en el suelo cogiendo la aceituna, mayoritariamente. Ajá. Es decir, esa es la presencia más importante de la mujer en el olivar, no tanto en otras tareas como la tala o en la poda o cuando se cavaban los pies o en otro tipo de laboreo donde la mujer normalmente no lo hacía, sino era, formaba parte de las aceitunerías, es decir, de la recogedora o cogedora de aceituna. Ajá. Sí, yo ahí totalmente de acuerdo con Paco. En primer lugar, yo aquí con esta pregunta pura, creo que tenemos que hacer autocrítica a los que nos dedicamos a la historia del olivar, porque la verdad es que la atención que le hemos prestado al papel de la mujer ha sido bastante reducido. La historia del olivar conocemos muy bien y hemos hecho grandes esfuerzos por conocer las grandes tendencias, que por supuesto es necesario, pero también hemos dedicado mucho tiempo a analizar grandes personajes, hay biografías de grandes empresarios, pero no hemos analizado en detalle monográficamente el papel de la mujer en el olivar y creo que es un tema muy, muy, muy interesante y que está pendiente. Bien es cierto que no está totalmente inexplorado, tampoco quiero llegar a ese extremo porque lo que estaba contando Paco no es una intuición, es que eso está en muchos trabajos académicos en los que hemos ido salpicando un poco la reconstrucción de las labores del olivar y ahí pues se hablaba tangencialmente del papel de la mujer y efectivamente coincido plenamente. Lo que vemos es una cierta continuidad en el olivar de Almazara, mediante la cual hay una fuerte división de las tareas. El hombre estaba dedicado principalmente pues, a cargar y sobre todo al vareo, al estar vareando el olivar. Uh-huh. Y la mujer lo que hacía era se ocupaba de tareas de recolección de la aceituna del suelo principalmente, bien porque había caído antes de la recolección o bien incluso en algunas partes yo sí he encontrado referencia a recogida del olivar sin fardos, sin sábanas que se ponían debajo, entonces se tiraba al suelo y se iban recogiendo manualmente. Esto lo hacían las mujeres y también los niños. Los niños suelen aparecer en las referencias históricas y en las entrevistas que hemos hecho para este tipo de tareas. Y hay algo pendiente que nos queda ahí de lo que dicen muy poco las fuentes y que ahora es un tema muy interesante para analizar el papel de la mujer en la historia y son todas las tareas y los trabajos de cuidado. Yo me consta por las entrevistas que hicimos que, sobre todo en el olivar temporero, cuando se iban familias o varias familias fuera de su municipio a otro municipio olivarero, las mujeres jugaban un papel muy importante en todas las tareas de cuidado de la cuadrilla, preparando la comida, claro, preparando la casa en general, y eso es algo que nos damos cuenta porque otros colegas y otras colegas están haciendo este tipo de investigaciones para otro ámbito, y bueno, de pronto pues nos damos cuenta de que en el olivar esas tareas también, de cuidado, los cuidados, fueron muy importantes, claro, las hicieron las mujeres, y no hay un estudio monográfico. Se conoce bien, tenemos algunos retazos, pero creo que es muy urgente que se realicen estudios efectivamente monográficos sobre el papel de la mujer en la historia del olivar. Bueno, pues dicho queda. Tenemos que ir casi cerrando la tertulia, pero me gustaría, aunque ya habéis adelantado algunas cuestiones, que habláramos un poco de las perspectivas de futuro en relación sobre todo con esta cuestión del olivar, no ya intensivo, sino súper intensivo, y también del papel que están jugando, que pueden jugar las cooperativas en el futuro, sobre todo en aras a conseguir esa especie de equilibrio que sea volver a regular lo que tiene que ver con el impacto medioambiental y con los impactos sociales a los que había aludido antes, ¿no? En cuanto al cultivo superintensivo, yo creo que podemos decir es más de lo mismo, refiriendo a lo que hemos comentado antes al cultivo intensivo. Es verdad que estas plantaciones en seto se está experimentando, no hay tantas hectáreas plantadas, se están evaluando desde el punto de vista económico la viabilidad o no, y ahora mismo las plantaciones súper intensivas se están reduciendo en el número de árboles, y están incluso experimentando, viendo a ver cuál es el equilibrio económico, bueno, los costes de producción, porque hay que ensanchar un poquito las calles, porque hay que mejorar la maquinaria para la recolección, etcétera. Pero en el fondo el súper intensivo lo que hace es llevar a más todas las características que hemos definido para el cultivo intensivo, ¿no? Uh-huh. En cuanto al papel de las cooperativas, yo sí pienso que pueden y deben tener un papel significativo, un papel importante de cara al futuro, porque bueno, son instituciones que deben articular, que deben de seguir presente no solo en el sector olivarero, sino en el propio territorio. Es verdad que las cooperativas andaluzas tienen una tradición, una historia relativamente reciente. Se crearon fundamentalmente en los años 40, en los años 50 y en los años 60 del pasado siglo. Pero las cooperativas han sido, he hecho un estudio de un par de cooperativas, y han sido unas entidades que han logrado o que lograron superar las dificultades en los momentos en los que lo hubo. Hubo dificultades como los años 60-70, y después han sido otras instituciones que han impulsado la propia renovación tecnológica en la fabricación del aceite en los años 80-90 siguientes. Uh-huh. Por tanto, ayudaron a transitar más fácilmente los momentos de dificultad e impulsaron con más facilidad en los momentos de mayor auge. Y al mismo tiempo, pues las cooperativas están sirviendo también a través de segundo grado para que los agricultores pues atienden a las necesidades de cambio en el cultivo. Yo creo que hay cooperativas de segundo grado donde se están dando pautas muy claras a los productores para que tengan la aceituna preparada de acuerdo con unos criterios agronómicos y también de sazón, y por tanto de sazón, el sazón del fruto. Y por tanto yo creo que estas cooperativas, tanto la de primer grado, pero fundamentalmente la de segundo, y bien vendría que fueran de un tercer para podríamos decir, concentrar la oferta, vienen también cauces para introducir mejoras en el cultivo y que sean los productores, constituidos en muchos casos por pequeños propietarios de olivares, pues puedan atender a estos requerimientos del cambio necesario que se debe de dar en el cultivo y en los laboreos, en definitiva, en los tratamientos del olivar. Yo creo que deben de seguir estando presentes y van a seguir siendo pues unas instituciones importantes para el futuro en Andalucía. Juan, cada vez que me preguntan o cada vez que sale este debate, ¿no?, sobre el tema del futuro del olivar, y bueno, yo creo que lo que nosotros podemos aportar es que nos enseña la historia, ¿no?, para poder prever o analizar o entender mejor qué es lo que puede ocurrir en el futuro. y resumiendo, es verdad que ahora estamos afrontando muchas dificultades, es verdad que si miramos al entorno puede haber escenarios o realidades que pueden resultar preocupantes, pero si miramos nuestro propio pasado, el pasado del olivar andaluz ha sido el pasado de un sector que ha sabido reconvertirse, que ha sabido reinventarse, que ha mejorado sus manejos desde el campo, desde la almazara, en el marketing, y yo quiero ser optimista y pensar que habrá una transición hacia un modelo más sostenible, económicamente viable y que siga generando riqueza en los municipios olivareros de Andalucía. Francisco, tengo que agradeceros vuestra claridad en la exposición y vuestra generosa contribución a este programa en el que hemos estado hablando de este cultivo milenario que es el olivar, de este cultivo, como decís vosotros, un cultivo multifuncional, del que su producto estrella puede ser el aceite, pero que ha tenido muchas más aplicaciones a la vida y al sostenimiento de la vida de los seres humanos y de las personas que hemos habitado o que han habitado Andalucía como solar. El pasado, decíais vosotros, nos puede ofrecer la posibilidad de aprender para el futuro, reinventarnos y superar la crisis, y sobre todo la crisis ambiental y la crisis de carácter social que puede suponer este último periodo de cultivo superintensivo. Pero en fin, ahí está la historia desde la que podemos efectivamente sacar conocimientos y enseñanzas para el futuro. Esperemos que así sea. Muchas gracias a vosotros por vuestra participación y gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. Actualidad permanente en RAI. Just another lovely lady sent down to break my heart.